Bien, ya fue presentado y yo sigo hablando con él. Y estoy agradecida primero con el universo, nuevamente lo voy a decir, para que se siga abriendo así este abanico. Y también con ustedes que están allí en la audiencia escuchando en detalle, porque veo los mensajes y me doy cuenta que están súper conectados con todo lo que hay aquí en el programa. Entonces, Seres de Luz tiene esa magia que la agradezco cada día y cada sábado, tanto con el que lo escucha, con el que espera que llegue el sábado para conectarse y seguir elegir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y hoy muchos, sin dudas, dirán después de la nota, tengo tiempo todavía para hacer el seminario de activación de la glándula pineal, y por supuesto que sí. Por eso estamos hoy con Juan Pablo Caivano. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andan acá? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué lindo, le decía en privado, porque ayer dio una nota frecia a la 1020, nuestros hermanos aquí adelante. Y el estudio es súper grande, estaban nadando, entraba la esposa, la hija, todos estaban en la tele. Y mañana viene acá a la Pop, qué bonito el estudio, chiquitito. Lo importante es lo invisible, no lo visible. El corazón, que es lo que destacábamos. Viste que cuando uno lo siente es como que rebosa. Y qué bueno es poder transmitirlo así como lo sentimos, ¿no? Es que creo que no hay otra manera. Si no pierde efecto, si no realmente no transmitimos desde la vivencia y de la experiencia, es solamente información. Y la información no genera nada en nadie. Cuando realmente se producen hechos, cuando realmente se despierta y cuando realmente se activa toda esa capacidad interna, es cuando lo que estamos transmitiendo tiene que ver con una experiencia, y entonces de esa manera sí se irradia una información. Uh-huh. Y eso es lo que genera una diferencia. Lo que genera la diferencia siempre es la frecuencia de la experiencia propia. Es. Y quiero aprovechar con vos, Juan, de destacar, porque fue maravilloso lo vivido, más allá de que, voy a confesar, no había tenido tiempo hasta este momento de hacer un balance de lo que fue la nota que vivimos con Fresia el sábado pasado. Muy jugosa, en lo particular yo me quedé con mucho sabor a más, porque siento, conociendo todo lo que ella ha ido vivenciando, me quedé con muchas preguntas por hacerle, pero bueno, tenía que ser así. Ahora, ¿por qué es un momento de transición muy fuerte el que estamos viviendo, no? Es un momento de transición. El fuerte, el débil, el catastrófico o el benéfico va a depender de nuestra atención y va a depender de nuestro sentimiento y de dónde está la atención y el sentimiento de la red creativa humanidad. Lo único que estamos hoy claros es que claramente hay un cambio, que eso lo puede notar cualquiera, todo el mundo se da cuenta que algo está pasando. ¿Y lo viven desde el temor o desde la felicidad, como nos pasa a muchos, que decís, qué bueno, quiero esto, y ¡ta! Así se te da. Exacto. O aquel que tiene miedo y dice, che, pero ¿y por qué me está pasando esto? Porque está creando desde el miedo. Es que lo que no está en juego hoy es si va a haber cambio o no. Eso no está en juego. Lo único que tenemos en juego hoy es cómo vamos a vivir ese cambio. En lo individual y en lo colectivo, dado que, como decían los antiguos, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, como es en el uno es en el todo, porque el uno es el todo. Entonces, claramente, lo que afecta en cada uno de nosotros se va a replicar en la masa, en la red humanidad. Pero entonces, ¿qué? ¿No me tengo que preocupar por lo que está pasando, que el terremoto, que el Irma, que el esto? Pues lo que tengo que hacer es conectarme, irradiar en la mejor frecuencia, en la mayor atención y el mayor sentimiento que pueda tener, porque eso es lo que va a atenuar los efectos de los procesos naturales del cambio. Lo que va a generar que el cambio sea cada vez más armónico es dónde está nuestra atención, porque eso va a depender de cómo está nuestro sentimiento. Y esto tiene que ver en los cambios políticos, económicos, familiares, sociales, geológicos, climáticos, porque el cambio es completo. Y eso no está en juego hoy, si va a pasar o no va a pasar. Claro. Lo único que está en juego es cómo vamos a pasar esto. Uh-huh. Y de eso va a depender nuestra atención. Y claro que Fresia tenía muchísimo para hablar de eso. Eso viene trabajando Fresia en los últimos años. Pero hay algo interesante para destacar. Fresia no daba una nota en Argentina desde el 2015. La última nota en Argentina se la había dado a Rolando Hanglip. Uh-huh. Y, y, y de ahí a haber hablado con vos la semana pasada, fueron 2 años y es importante. Aparte, Freixa no está dando muchas notas en general, uh-huh. y por algo que en lo invisible, da 2 notas esta semana en San Juan. O sea, y ella vive aquí del otro lado, justo. Si se quiere, estamos ahí cerquita, estamos a un paso. Claro, ella vive justo del otro lado de la cordillera de Chile, del otro lado de San Juan. Sí, sí. O sea, sí. Hay una conexión, hay un proceso, hay algo que se estaba dando, así que igual es como todo. Yo creo que Freixa podría haber hablado mucho más, sí, podría hablar mucho más, pero lo que habló yo creo que fue suficiente, suficiente. Y más que claro. Tal cual. Tenía que ser así, justamente previo a un seminario que es el que empieza hoy a las 14, uh-huh. y que, bueno, viene como respuesta a todo lo que estamos vivenciando. Yo arranqué hoy el programa diciendo, ¿por qué han habido tantos sucesos? Yo me permito charlarlos, claro, con vos, claro, que sé que hablamos un mismo idioma, que nos entendemos y no vamos a hablar ni desde el miedo. Yo comencé con un escrito que me llega canalizado por un ser que habla... que no hay que ponerle miedo, porque de repente yo elijo cómo conectarme, y si me pongo a informar, los medios, sobre todo los televisivos, que aprovechando la imagen te ponen una cosa, te ponen otra, y la gente, y escucho a las personas mayores, y uno no sabe cómo ya decirles listo, les cambias de conversación, pero tienen miedo, y no es la energía que hoy el planeta está necesitando. Hay una red. Sí. Que nos influye, a la cual nosotros influimos y nos influye a nosotros también. Y esa red está motivada y generada y cargada a través del miedo. Y entonces es toda una intención, eso no es inocente. Uh-huh. Pero cada uno es libre creativamente del proceso, y hay gente que claramente sintoniza con esa frecuencia, con esa red que se genera a través de los medios, que tiene que ver con el miedo. Vos fíjate que están esperando esta situación en Miami, pero como no tienen imágenes todavía, porque claro, eso todavía no pasó, están mostrando el huracán del 2002 o el del 92. Claro. Esto va a pasar, o sea... Por favor. Entonces... O como veía recién que me mostraba Alejandro, esto de que aparece, no sé, mostrando un video de cómo la gente se está yendo. Se volvió loca y se va. Y bueno, a ver... Eso creativamente está... sucede algo, vos lo ves. El huracán empieza a debilitarse por un proceso meteorológico e inmediatamente todos los medios lo potencian y se vuelve a recuperar. Ay, sí. Y el que era 5 va a 4, lo potencian en todos los medios y vuelve a 5. Y se carga la red. Y es porque la red se está cargando en una frecuencia. Es interesante hablar de esto, los huracanes, Freixa siempre lo habla. Los huracanes se dan por un tema de diferencia de temperatura. Entre la temperatura del agua, la temperatura del aire, mientras más alta la diferencia, estos se vuelven más fuertes. Uh-huh. Mientras más se juntan las temperaturas, baja la potencia del huracán. Esto es lo que sucede con la red creativa, esto es lo que sucede con el campo emocional. Mientras más se genera esta diferencia, mientras más baja la frecuencia vibratoria que está dada en nuestra calidad de un sentimiento, más potente es el cambio y más potente es el efecto que genera el cambio. Uh-huh. Si yo genero en la red y cargo la red con miedo, angustia, preocupación, pues lo que va a pasar es que el resultado va a ser cada vez más fuerte. Claro. O sea, la pregunta es, ¿eso es inocente? No. Quienes tienen la clarísima idea de esto, de quizás tener controlado desde el miedo... vamos por ahí, te dicen, ¿no? Y lo logran. En esto, si estamos despiertos, que es lo. A ver, es el primer paso que hace. Yo siempre lo he graficado así para que la gente lo vea. Sacate la venda. Es el primer paso que vos lográs con la activación de la pineal. Exacto. Sacate la venda. Vos tomás el control de tu vida. Y vos elegís qué hacer. Es que no hay víctimas, no hay victimarios. Y cuando vos empezás a entender esto de que todo es creación. Sí. Todo empieza a perder una potencia, que es ya no hay víctimas, ya no hay victimarios, porque cuando yo estoy en el rol de la víctima del victimario, estoy desconectado, soy fácilmente dominable. ¿Por qué? A través de los sentimientos. Claro. Hoy vos ves en redes sociales muchas personas que están en un proceso de cambio, hoy muy preocupadas, pidiendo luz y pidiendo amor para esta zona. Sí, está perfecto que eso suceda. Sí. Pero el tema es, ¿cuál es la calidad del sentimiento que te genera ese acto? Claro. Pero es que yo estoy mandando amor a esa zona. Sí, sí, pero ¿cuál es el sentimiento que genera el acto? ¿El miedo, la duda, la preocupación, la angustia por lo que está viviendo esa gente? Pues entonces, si eso realmente, si esa gente realmente te preocupa, lo importante es que tu atención no esté en ese evento. Claro. Y si tu atención no está en ese evento, el evento se debilita. No es que yo tengo que estar poniendo que envío luz a esa zona. No, no, envías luz no poniendo la atención. Exacto. Es tan sencillo como ese. Es mucho más fácil el evento. Claro. Es no pongas la atención en eso y el evento se debilita. Poné la atención en eso, generando un sentimiento de baja frecuencia y eso se va a potenciar. Ajá. Se va para arriba. Se va para arriba, va a ser clase 28. Y tiene que ver por dónde estoy poniendo la atención. Por eso cuando Freya trae la fuerza creadora del sentimiento por sobre el pensamiento, genera una revolución. Porque con el pensamiento yo quiero ayudar y quiero enviar luz, pero la clave no está en lo que está mi pensamiento, la clave es dónde está mi sentimiento en ese momento. Exacto. Es que mi pensamiento está en ayudar, sí, pero tu sentimiento está quizá en angustia, en tristeza. Tenemos que, pero aparte de ser auténticos al aceptar, sí, no estoy en la frecuencia justa. Entonces ¿sí? No pongas la atención ahí. Claro. Entonces ni hables de eso, ni mires de eso, ni tengas la menor atención sobre eso. Y eso implica que no me importa, eso implica que no estás generando un sentimiento de baja frecuencia hacia eso. Claro. Y ese podría ser el mayor aporte que vos podrías hacer. ¿Y cuál es el mejor aporte que vos podrías hacer si te preocupa la gente de Miami? Divertite hoy. Claro. Pásala increíblemente hoy. Búscate hoy la manera de poder estar aportando a esa misma red las mayores frecuencias. Hace algo que te conforte, pásala bien, júntate con tus amigos, júntate con tus niños, con las mascotas, con lo que vos realmente creas que te sienta bien. Si querés potenciar este proceso, pues ahí activate, genera un proceso o un programa de alta frecuencia como es la activación de la glándula pineal y vas a estar potenciando mucho más este proceso. Pero si no, simplemente hoy pásala bien. Bien, exacto. No estés todo el día, hoy, mañana, mirando, pensando a ver si el huracán va a llegar o no va a tocar o... Porque eso lo que hace es potenciar eso. Exacto. ¿Querés ayudar? No pienses en eso. Pasala increíblemente hoy. Ni mires tampoco. Disfruta. Si no podés ver como un espectador sin movilizar tu campo emocional, no lo hagas. Claro. Pasala increíblemente hoy y mañana. Que todo lo que vos cargues en la red sea amor, felicidad, alegría. Y eso va a debilitar el huracán. Magistral lo que acabas de decir, una respuesta para lo que hemos venido recibiendo y lo hemos venido diciendo nosotros, pero me encanta que seas vos quien, bueno, sabe tanto de esto, pueda dejar este gráfico. Y con eso lo voy a cerrar, y la invitación de que si querés saber más de la pineal y cómo activarla, y bueno, es parte del seminario, tenés que hacerlo, es hoy y mañana. Podés mandarle un mensaje al 264-587-5475 a Julio, que está en plena labor de organización. Está como loco, sí, le explotan los teléfonos. Pero igual mandale mensaje, y si querés tomarlo hoy, empezá hoy para... en la red ponerlo mejor. Hoy sería cambiar la atención completamente de eso y dedicarte un fin de semana a poner la atención en la alta frecuencia, y eso va a ser el mejor ayuda que puedas hacer a eso, a tu economía, al país, a tu estado de salud, al estado de salud del país, a la política. Pues todo tiene que ver con sacar la atención y ponerla donde corresponde y saber dónde poner el miedo o cómo combatirlo, ¿sí? La luz no combate, actúa por presencia. Bien. Si yo me activo y mi atención está en alta frecuencia, mis sentimientos son de alta frecuencia, entonces ya no tengo que ni combatir ni al miedo. Ni aparece, es así. 264-587-5475. Hoy, hasta la 1:30, 1:45, estoy segura que Julio anota y dice, venite ya. Y empieza a las 14 y mañana domingo también, y ya es el cierre, pero el primer día salís con tu glándula pineal activada. Es un seminario maravilloso que tenés que vivenciarlo. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes por el espacio. Vamos a seguir una próxima con más, porque hay muchos temas, y con Fresia, y con él, y con todo esto. Gracias.